con esta sintonía damos comienzo a una de nuestras secciones habituales, que tiene una periodicidad de 2 semanas, ya saben. Corriendo por tu salud, que es la sección que coordina nuestro compañero Juan de Dios Mateo Garcés, y que lo que intenta pues es dar una perspectiva distinta al deporte de lo que hacemos durante el resto de la semana, es decir, centrarnos en el deporte, pero desde el punto de vista de los beneficios que reporta a nuestra salud. Tocamos varias temáticas, medicinas alternativas, nutrición, entrenamientos, muchas cosas que son también las que vamos a tratar en el programa de hoy. Para ello, como decimos, tenemos aquí a nuestro compañero Juan de Dios Mateo. Juan de Dios, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos vamos a centrar hoy? Bien, pues antes de comenzar con el programa, si a ti te lo parece, aunque sé que lo entrevistaste el lunes, Me gustaría felicitar y dar mi enhorabuena a Jesús Sánchez por lo que consiguió el pasado domingo en la media maratón de la Cartuja de Sevilla, ¿no? No solo ya por el cuarto puesto, que sí, que ya es importante, sino por el tiempo invertido. Expuesto al fin y al cabo, pues va a depender mucho de la cantidad y la calidad de los participantes en cada prueba. Pero con ese tiempo, bueno, pues este hombre ya ha hecho historia en Ubrique, ¿no? Ya ha hecho historia en este deporte en nuestro pueblo y, bueno, aunque quizás la mayoría de las personas que nos oyen pues no sepa la importancia que esto tiene, pero para los que hemos practicado y seguimos practicando este deporte, pues sabemos que es una marca muy, muy importante para nuestro pueblo. Y más aún, pues viniendo de una persona que ha llegado con cierta edad y que, bueno, tiene una profesión que le impide entrenar a las horas normales que podría entrenar cualquier profesional o cualquier persona buena, ¿no? Digamos que se lo ha currado y que se lo merece. Así que decirle desde aquí que los que practicamos este deporte pues estamos orgullosos de él y que le animamos a que continúe para conseguir bajar, si puede, perdón, pues aún esa marca que tiene, a ver si la consigue bajarla, ¿no? Precisamente, recordemos la marca que ha realizado en esta media maratón de la Cartuja, que realizó el pasado domingo, 1:12:59, venía a batir la marca que ostentaba hasta entonces, el que era récord de Ubrique, que precisamente tenías tú, ¿no? Efectivamente, a los 8 años y algo, pues se ha conseguido batir la marca, que eso siempre es importante. A todos nos gusta que se consigan las marcas porque eso es bueno para el deporte en general, ¿no? Si han sido mucho tiempo o poco, bueno, eso es lo que menos importa. Quizás lo más importante ahora es que se ha batido con un minuto, creo que han sido 21 segundos exactamente, y eso es un buen tiempo. Por cierto, ¿dónde fue donde tú realizaste esta marca? En Sevilla Los Palacios, fue en el año, creo que el año 2000, creo recordar, fue en Sevilla Los Palacios, sí. Y Jesús Sánchez, en este caso, lleva en esto de las carreras pues poco tiempo, ¿no? Relativamente lleva muy poco tiempo. ¿Tú crees crees que será posible bajar esa marca que ha registrado? Vamos a ver, él lleva un año prácticamente lo que es compitiendo, ¿no? Cada vez más. Y yo estoy totalmente convencido de que sí, que esta no va a ser la única alegría que Jesús nos va a regalar. ¿Que por qué? Bueno, pues hay varios factores que indican que Jesús puede batir su propia marca. Y es que, bajo mi punto de vista, claro, la carrera del domingo no era la más idónea para conseguir tiempo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hacía viento, que la mayoría de las veces era en contra, el terreno de río que era de adoquines, que bueno, que siempre es más molesto para el corredor, también había que realizar muchas curvas, siempre eso nos impide mantener un ritmo constante. Algunos tramos de la carrera pues también transcurrían por la zona de la Expo, donde prácticamente no hay nadie, un guardia jurado de vez en cuando. En definitiva, mucha soledad, ¿no? Y poca animación, que es lo que la mayoría de los corredores pues queremos en este momento, ¿no? Y también, por si fuera poco, se quedó solo por el kilómetro 8, que creo que llegó hasta el final, ¿no? Pues ya la motivación no es la misma. Si vas con otros con los que luchar o ves cerca a alguien que puedes coger, bueno, pues siempre te animas más, ¿no? Y ya para terminar, la llegada, que tampoco era muy animosa. Incluso me comentó que se le cruzó una niña en bicicleta, ¿no? Bueno, pues todo esto junto a lo más importante, que es que él no notó sensación de agonía en ningún momento, bueno, todo esto hace pensar que si sufre un poco más puede bajar su propia marca. Ya ves, se estuvo fiando hasta en la caña de los pescadores y yo no vi ni tan siquiera si el río llevaba agua. En fin, yo creo que vamos a seguir hablando de Jesús Sánchez en nuestro programa de deporte. Y la verdad que mi alegría y mi más enhorabuena para este campeón. Como ya decimos, muchas circunstancias en contra y a pesar de eso, pues ahí está, sí. La mejor marca, lo que esperemos que se confirmen tus palabras. Vamos a centrarnos ya, si te parece bien, en nuestro programa de hoy y vamos a comenzar por nuestro primer apartado, el de medicina alternativa, que nos trae pues algo poco común que empieza ahora a sonar, pero yo por lo menos no sé ni a qué se refiere, el Reiki, ¿no? Sí, Reiki. Hombre, la palabra de Reiki ya afortunadamente se está oyendo cada vez más, ¿no? En España llegó por los años 90 y aquí en Ubrique, pues afortunadamente vamos siendo más los practicantes de esta técnica. Digamos que la historia de Reiki empieza alrededor del siglo XIX, aunque es cierto que la práctica pues se remonta a muchos siglos atrás, ¿no? Lo descubrió un monje cristiano, que fue el decano de la Universidad de Kioto, que se llamaba Nikao Usui. Uh-huh. Y Reiki es una palabra japonesa que representa la energía universal de la vida o fuerza vital. Es toda la energía que nos rodea y cuando se aplica con fines curativos, pues afecta al cuerpo, la mente y el espíritu. Reiki acelera la autosanación, abre la mente y el espíritu a las causas de la enfermedad y el dolor y nos responsabiliza ante nuestra propia vida, ¿no? Así como del equilibrio y el bienestar. Podemos decir que Reiki es la capacidad que tiene toda persona de convertir su cuerpo en un canal de energía curativa. Es una palabra japonesa compuesta que significa Rei universal y Ki energía. Esta energía pues discurre por el cuerpo humano a través de unos canales de energía que se llaman chakras, y para convertirnos en estos canales pues un maestro de Reiki debe de abrir nuestro chakra, ¿no? Mediante un proceso de apertura que se llama iniciación, que elimina cualquier bloqueo que impida el flujo natural de la energía. Y también después de la iniciación ya la persona pues está en condiciones de tratar tanto a los demás como tratarse a sí misma, ¿no? Esta doble posibilidad curativa pues es lo que diferencia a Reiki de cualquier otro tipo de técnica terapéutica. Uh-huh. Chakra, nos hablas de los chakras, canales, como nos has comentado, como nos has dicho que son. Chakras, sí. Los chakras son digamos que son centros energéticos que tienen la función de acumular, transformar y transmitir la energía a nuestros órganos, ¿no? Uh-huh. Son siete y cada uno pues estimula diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo. El Reiki también, la principal función de Reiki es la de restablecer el equilibrio energético del organismo y actúa sobre todos los campos energéticos de la persona y, como hemos dicho antes, pues sobre los chakras sin limitarse al aspecto físico. También restituye la armonía perdida o causa de todos los desequilibrios pasados y presentes, haciendo surgir problemas olvidados que todavía nos afectan. Así, por ejemplo, vemos reaparecer enfermedades en las que ya no pensábamos o problemas emocionales que creíamos resueltos. Sí. Es verdaderamente una desintoxicación, ¿no? Pues todas las toxinas físicas y psíquicas vuelven a circular para ser expulsadas definitivamente. El terapeuta, mediante la imposición de manos o la sanación a distancia, que también se puede hacer, introduce en el cuerpo el flujo de la energía necesario para restablecer las fuerzas naturales de la persona y devolver con ello la salud y el bienestar. En el Reiki existen tres niveles de iniciación y uno de maestría. El primer nivel es el más conocido. Mediante la iniciación recibida del maestro, pues nos convertimos ya en canales de energía universal curativa y a través de nuestras manos pues podemos tratarnos a nosotros mismos y tratar a los demás, ¿no? Primero se aprenden unas posiciones determinadas en donde situar las manos, también con un ambiente tranquilo, cómodo y silencioso, pues se efectúa la primera imposición de manos, la que se llama autoterapia o autorreiki. Se puede decir que es la primera experiencia como terapeuta, ¿no? No se puede sanar a otras personas si primero no sabemos tratarnos a nosotros mismos, eso está claro, ¿no? Y en el segundo nivel, pues las características más importantes son el aprendizaje de tres símbolos Reiki y la sanación a distancia. Con estos símbolos, además de aumentar la potencia y la concentración durante la imposición de manos que se aplica en el primer nivel, permiten realizar una sesión de Reiki a distancia, es decir, permite tratar a una persona que no esté físicamente presente. Luego, con el tercer nivel, pues finaliza la formación del terapeuta. En este nivel se aprende un nuevo sistema de aplicación de los símbolos que permiten ayudar a solucionar otros tipos de problemas, ¿no? Y con la maestría, pues se aprende básicamente los símbolos del maestro Reiki y la forma en que se deben realizar las iniciaciones. Decir que ser maestro de Reiki pues no implica únicamente al aspecto terapéutico, sino que significa también estar disponible siempre como canal de energía universal. Y por lo tanto, ¿para qué podemos utilizar el Reiki? Bien, pues el campo de aplicación terapéutico es muy amplio, es bastante amplio, ¿no? Gracias a los equilibrios de los chakras y de bloqueo, pues podemos utilizarlo tanto en lo físico, emocional, mental y espiritual, ¿no? Y curiosamente, pues Reiki no está reservado solamente a los seres humanos, se puede utilizar para todo ser vivo, por ejemplo, a los animales o incluso a las plantas, ¿no? También lo podemos utilizar a los alimentos o situaciones que nos encontremos, ¿no? Todo irá en función de nuestra imaginación y nuestra creatividad. El Reiki lo utilizamos mucho como terapia complementaria para potenciar los tratamientos de todas las terapias manuales. También lo utilizan los alópatas, homeópatas, naturópatas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas de flores de Bach, maestros y practicantes de yoga, etcétera, ¿no? Todo ello para que, bueno, pues porque nos permite recargarse y no perder así su energía durante las sesiones de entrenamiento. Dejamos nuestro apartado de medicina alternativa con el Reiki, la verdad bastante interesante y curioso, y nos vamos a centrar ya en otro de nuestros clásicos apartados, el de la nutrición, que hoy lo vas a dedicar a una fruta, a la uva y al ajo también. Sí, hoy hemos traído a la mesa pues una gran fruta, ¿no? Como es la uva. Y sin duda alguna, pues una de las mejores hortalizas que es el ajo. Bien, vamos a empezar por la uva y diremos que para los deportistas es una de las frutas más completas, ¿no? Te aportan energía junto a antioxidantes, fibra, magnesio, potasio, ácido fólico, vitamina C y vitamina del grupo B. Las uvas te ayudan a eliminar las toxinas después de una carrera muy intensa porque son depurativas y limpian el hígado, los riñones y el sistema digestivo, ¿no? Digamos que para aprovechar mejor sus virtudes, pues es necesario comerlas con la piel y las pepitas, ¿no? Ya que en la piel se encuentran diferentes sustancias antioxidantes que protegen los vasos sanguíneos, previenen la arteriosclerosis y estimulan el sistema inmunitario. También retrasan el envejecimiento y podrían incluso prevenir enfermedades geriátricas como es el Alzheimer. Otra sustancia que también tiene la uva es el revestrol, que se ha demostrado muy eficaz para prevenir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Digamos que la uva contiene un 80% de agua y un 18% de azúcares de muy fácil asimilación. Por eso se convierte en un magnífico alimento muscular. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que por su alto contenido en azúcares, pues no es muy aconsejable para los diabéticos. Los principales minerales que encontramos en la uva son el potasio y el hierro, con 0,50 miligramos por cada 100 gramos. Y en menor cantidad, pues nos encontraremos el magnesio, selenio y el zinc. Entre las vitaminas las que destacan son la B1, la B2, la B6, A y C. También la uva aumenta la secreción biliar, estimula los centros nerviosos, fortalece la circulación y proporciona vigor y pureza en la sangre, y gracias a su ácido libre, pues tiene propiedades antiinflamatorias y reguladoras de las secreciones. Por su contenido de agua y sales, activa el riñón y aumenta la secreción de la orina. Por su azúcar, pues estimula el hígado y regulariza la circulación a las enfermedades del corazón. Activa también las funciones hepáticas, combate la hipertrofia del hígado y la ictericia, también la bronquitis crónica de las vías hepáticas, las artritis y la colitis. Actúa contra la tuberculosis, depurando y enriqueciendo la sangre, tonificando y renovando los tejidos, y nos puede servir también como laxante y diurético, ¿eh? Ya para el cómo, la piel la podemos incluso utilizar pues en frotaciones o en compresas para aliviar el reuma y la gota. Y en forma de cataplasma sobre el vientre, pues también alivia bastante la inflamación intestinal. En fin, que en esta fruta, pues los deportistas podemos encontrar un excelente recuperador energético gracias a la rápida absorción de los azúcares, y que no solo los deportistas, sino también niños y jóvenes, pues pueden y deberían de tomarla, ¿no? La podemos encontrar fresca desde enero hasta julio, y en pastas, que son uno de los alimentos que más nutren con menos peso durante todo el año. Bastante beneficio, por lo tanto, lo que nos da la uva como fruta, y si la pisamos ya y la hacemos vino, ya eso ni te cuento, ¿no? También el vino tiene propiedades buenas, lo que es un vasito diario al día, pues también te deja bastantes propiedades, sobre todo la uva negra. ¿Pasamos al ajo, si te parece? Sí, ya todo el mundo sabe lo bueno que es el ajo y las propiedades que tiene, pero pocos son los que lo toman, ¿no? por desgracia, tiene un gran defecto, que deja un fuerte olor de aliento. Pero por lo demás, el ajo es uno de los alimentos que cura casi todo y que nunca debería faltar en la cocina. Uh-huh. El famoso aroma del ajo se debe a que contiene una esencia volátil y componentes azufrados que actúan como antibióticos naturales contra virus, bacterias, hongos, etcétera, ¿no? Además, contiene lisina, de efecto antiplaquetario, que dilata los vasos sanguíneos, fluidifica la sangre, reduce el colesterol y aumenta la energía. El ajo también es un poderoso anticancerígeno porque estimula el sistema inmunitario para que elimine las células tumorales en su primera fase, y es desinfectante, germicida y purificador. Combate enfermedades de las vías respiratorias como bronquitis, neumonía, congestión pulmonar, asma, etcétera. También tuberculosis, úlceras, sífilis, enfermedades de los riñones, y actúa como depurativo de la sangre. El ajo contiene calorías, agua, hidrato de carbono, proteínas y sales. Y podemos encontrar también la vitamina B1, B2, B5 y la C14. En 100 gramos de ajo tenemos 20 miligramos de calcio, 30 de fósforo y 1 miligramo de hierro. También es beneficioso para el cerebro y los nervios. La hidropesía, hemorroides, estreñimiento, dolor de oído, en fin, una gran medicina natural que por su lado pues le damos bastante de lado, ¿no? Posiblemente si tomáramos un diente de ajo al día, pues casi seguro en un futuro pues estaríamos reduciendo la toma de alguna pastilla, ¿no? Uh-huh. Pues para que vean todos ustedes todas las propiedades que tienen los distintos alimentos que nos trae Juan de cada dos semanas. La cantidad de propiedades parece increíble que cosas tan pequeñas tengan tanto y ayuden a tanto. Forma parte de nuestra cocina tradicional, ya lo hemos hablado en más de una ocasión, y sí, nunca está de más tenerlo, y lo peor del mundo es darle de lado a lo que por tradición siempre nos han enseñado nuestros antepasados, pues a utilizar en culinariamente, digamos, claro, ¿no? Digamos que esto para recordarlo, para que no se olvide, para que se sepa que están ahí, ¿eh? Uh-huh. Dejamos el apartado de nutrición y nos quedamos con el de preparación física. ¿Qué es lo que nos trae hoy? Bueno, pues teniendo en cuenta que ya faltan 3 semanas para la maratón, aún podemos corregir algunos errores, ¿no? Algunos de los muchos errores que cometemos. Digamos que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces la misma piedra y el corredor de fondo tropieza 50 más, ¿no? Por lo menos a mí me ocurre. Vamos a dar algunos consejitos para evitar esos errores más frecuentes en el maratón y su preparación. Digamos que acudir a un maratón sin haber entrenado un mínimo de 12 semanas, con 3 sesiones por semana, pues es casi imposible terminarlo con éxito. A más experiencia y entrenamiento, seguramente pues mejor el resultado, ¿no? Por otro lado, lo contrario es otro error, es decir, entrenar demasiado. Es muy común entre los corredores aficionados entrenar mucho más de lo que su organismo pues es capaz de asimilar. En estos casos, lo único que consiguen es pues sobreentrenarse y con ello rendir muy por debajo de sus posibilidades. Lo peor de todo esto no es que una vez que te pase, pues necesitas varios meses para recuperarte, ¿vale? Uh-huh. Preparar un maratón requiere pues entrenar un mínimo, como unos 35 kilómetros semanales, entre 3 sesiones como mínimo, uh-huh, porque de lo contrario pues es muy difícil acabarlo si se es principiante, o hacer la marca objetivo si el corredor ya es más experto. Digamos que también las sesiones demasiado largas, de más de 2 horas y media, pues si se realizan varias veces antes del maratón, seguro que van a perjudicar mucho más que beneficia, ya que bloquean el hígado y con ello pues la capacidad de asimilación del entrenamiento, ¿no? Por tanto, cuidado con hacer entrenamiento demasiado largo, que aquí quizás nos equivocamos bastante, ¿no? Uh-huh. Una vez que se planifica un entrenamiento, no debemos cambiarlo ni modificarlo. Con ello, lo único que vamos a conseguir es confundirnos y no sacaremos el rendimiento que deseamos. Otro error que podemos cometer es hacer las series cortas demasiado rápidas. Con ello, pues nos puede crear problemas musculares y una mayor sobrecarga del hígado, lo que implica, claro está, un menor rendimiento en las series largas, una mayor fatiga muscular, con el tiempo desánimo, malas sensaciones y dolores musculares en las piernas. No debemos recuperar demasiado tiempo entre serie y serie para que el entrenamiento pues parezca más real, es decir, entre un minuto y un minuto y medio, dependiendo de la serie, ¿no? Es lo que deberíamos de recuperar. cuidado también, que también aquí tropezamos mucho con los piques, los entrenamientos, porque se consiguen más frustraciones que satisfacciones, ¿no? Con los piques lo que conseguiremos es estropear el entrenamiento, porque al ir tantas veces al límite, pues nos hace rendir mucho menos en la competición, ¿no? Hay que ser frío y calculador y competir cuando tengamos puesto el dorsal. Bien, otro error es abusar de los entrenamientos en el asfalto o cemento. Son superficies demasiado duras que hay que evitar. Lo ideal es entrenar sobre varios tipos de superficies, preferentemente de tierra, y dejar el asfalto pues para cuando se vaya a competir. No es aconsejable competir todos los fines de semana antes del maratón, ni siquiera uno de cada dos. Si uno quiere llegar a la mejor forma al maratón y realizar su mejor marca, pues lo ideal sería no competir tres veces las 8 semanas previas al maratón, ¿no? Y por supuesto, pues no competir la semana antes de la prueba, porque aunque no sea a tope, aunque sea suave, pues no te vas a recuperar del todo para hacer la prueba, ¿no? Con lo que seguro que bajará notablemente el rendimiento. Otro gran error, como ya dijimos en el programa anterior, es no estirar. Hay que realizar antes y siempre, obligatoriamente, siempre después de cada entrenamiento, ¿no? Con ello, pues los músculos recuperan su estado anterior a la carrera y se disminuye la sobrecarga, lo que permite pues un mejor drenaje y estimulación de la circulación sanguínea. Tenemos que saber que correr muchos kilómetros y no estirar pues provoca un enorme desequilibrio muscular que a medio plazo pues puede significar lesión. No realizar ejercicios de abdominales y lumbares, hay que fortalecer estos músculos para evitar de este modo dolores de espalda y de la zona pélvica. Y una cosa muy importante que tampoco se hace como deberíamos es descansar. El descanso es la parte más importante del entrenamiento. ¿Por qué? Bueno, pues nos permite de esta forma asimilar todo el trabajo realizado, ¿no? Evita sobrecarga y previene lesiones inoportunas, ¿vale? Uh-huh. Es importante también realizar ejercicios de tobillo para mejorar el rendimiento y evitar lesiones tendinosas como las de Aquiles, periostitis o fascitis plantar. O no hacer trabajo de fuerza a través de goma o pesa, ya que la fuerza es una capacidad básica que influye directamente en el rendimiento del corredor, ¿no? También no debemos sufrir en la mayoría de los entrenamientos. Cuando un maratoniano sufre en los entrenamientos, posiblemente es que está entrenando mal, ¿no? Mejorar no significa sufrir, sino asimilar cada día pues el trabajo que hacemos de entrenamiento. Y si sufre es porque va más rápido de lo que debe, ¿no? Si no tienes claro los objetivos, pues difícilmente se puede preparar bien un maratón. En cuanto tengas claro que queremos hacerla, tenemos que tener también claro pues una meta concreta. Juan, ¿se puede tener una idea clara sobre qué tiempo se puede, en qué tiempo se puede realizar una maratón? Bueno, sí, con los resultados en las competiciones previas al maratón y con los tiempos realizados los entrenamientos, se puede tener una idea clara del tiempo real que se puede hacer, ¿no? Pero mucho cuidado, marcarse un objetivo de marca no debe suponer obsesión con la misma. Hay que emplear sentido común y buscar marcas posibles según nuestras cualidades y capacidad. Por supuesto, hay que tener en cuenta que el tipo de trabajo que tenemos cada uno y las horas que le dedicamos, ¿no? No hay que anteponer el deporte, ni mucho menos ni el entrenamiento, a la vida familiar y profesional, ¿no? Uh-huh. Sabemos también que las malas posturas en el trabajo, pues al coger objetos, conducir o al estar relajado en casa, nos puede crear lesiones de espalda. Hay que tener mucho cuidado en los días previos a la maratón. Muy importante también, y este error lo cometemos mucho, es que después de una lesión es fundamental la recuperación completa. Solo cuando se ha recuperado del todo, se debe volver a entrenar con normalidad y, por supuesto, de forma progresiva. Otro error que cometemos es que en los entrenamientos no nos hidratamos. Somos capaces de estar más de una hora y no bebemos, ¿no? Y al terminar, pues bebemos más bien poco. Deberíamos de ingerir al menos 1.5 litros de agua al día y algo de bebida isotónica. De esta forma, pues aceleramos la recuperación y asimilaremos mejor los entrenamientos. Y en la competición, como dijimos ya en el programa anterior, pues debemos beber agua en cada avituallamiento. 2 o 3 tragos de agua a sorbitos cortos, porque tampoco hay que beberse la botella, porque un exceso de hidratación pues puede ser más perjudicial que una deshidratación, ¿no? ¿Y por qué se produce la deshidratación? Porque si sudamos, pues evidentemente perdemos agua, ¿no? Si no la reemplazamos de inmediato, hace que disminuya el volumen sanguíneo y de esta forma el corazón recibe menos sangre, bombea menos y para mantener el esfuerzo pues lo obligamos a subir el número de pulsaciones por minuto. Esto hará que aparezca la fatiga y que el rendimiento pues sea mucho menos. Antes de la maratón tenemos que desayunar como mínimo 2 horas antes, como mínimo, y hacerlo como todos los días. No debemos cambiar ni de hábito ni de alimento y desde ese momento hasta la competición hay que beber bastante agua y nada de azúcares ni bebidas azucaradas. Eso lo estás hablando el mismo día de la competición, pero en los días previos a correr esa maratón, cuanto a la comida, ¿hay que tener especial atención, evitar ciertos alimentos? Bueno, se debe comer variado, ¿no? Aumentar la ingesta de carbohidratos en forma de legumbres, arroz, pasta, verduras, hortalizas, frutas o incluso frutos secos, ¿no? También sería muy importante que todos los días pues tomáramos aceite de oliva virgen, al menos una cucharadita, y otra de miel. Esto nos va a venir muy bien porque conseguiremos con ello que la sangre se espese menos para que circulen más residuos por ella, que el hígado trabaje mejor, con lo que evitaremos los flatos y aumentaremos el número de glóbulos rojos, entre otras muchas más ventajas que ya vamos conociendo, ¿no? Veremos como a medio plazo pues nos sentiremos mejor y al mismo esfuerzo pues el rendimiento será mucho mayor. Hay que tener en cuenta que comer poco supone un menor rendimiento. No por estar más delgado pues correremos más y mejor. El peso se debe perder por entrenamiento, no por falta de alimento. No debemos comer como un mulo, pero hombre, tampoco quedarnos con la sensación de hambre, ¿no? En cuanto a la equipación, pues ya sabemos que no debemos entrenar ni calcetines ni zapatos, pero aún así hay quien lo hace, por eso lo recordamos, y lo más probable es que provoque ampollas y rozaduras, ¿no? Lo ideal es usarlo varias semanas antes para adaptarse al pie y evitar de esta forma las molestias y dolores que puedan fastidiar nuestro objetivo. Y los calcetines pues deben de estar usados y lavados y prestarle mucha atención a esta prenda porque es la que más cuidado debemos de tener. Es una con una simple rozadura en el pie pues puede obligarnos a retirarnos. No debemos olvidarnos de untar vaselina en los dedos, el puente y el talón antes de ponernos calcetín. Deberá de ajustarse perfectamente sin ningún doblez ni holgura. Y también nos pondremos vaselina en todas las zonas del cuerpo susceptibles de rozamiento, como pueden ser, además de los pies, las axilas, los interiores de los muslos y los pezones. Sé que me estoy repitiendo con el programa anterior, pero no está mal recordarlo porque, teniendo en cuenta lo importante que es, seguro que siempre algunos caemos en este error, ¿no? Desde luego. Y para terminar con el tema de la equipación, decir que lo más importante de la vestimenta de un maratón es que sea cómoda y no provoque rozadura, ¿no? Y si compite en un lugar con mucho calor, pues lo más aconsejable es que utilices en la equipación colores claros o blancos, porque pues tienen mayor superficie a la exposición del sol, ¿no? Por lo menos en la camiseta. Digamos que los colores blancos pues reflejan los rayos solares y evitan que nos recalentemos más. Por tanto, de esta forma nos gastaríamos menos y así nos podríamos refrigerar más, ¿no? Y en una distancia larga, aunque parezca una tontería, pues esto puede suponer muchos minutos perdidos. Ya el día de la carrera debemos procurar no dar cambios de ritmo, porque esto acelera el agotamiento y bloquea el hígado. Si lo evitáis, veréis como el resultado final es mucho mejor. En la maratón, un ritmo constante dará siempre mejor resultado. Y si salimos de forma conservadora, para ir creciendo a medida que pasan los kilómetros, por ejemplo, hacer la primera parte algo más lenta de ritmo medio que buscamos, pues tendremos más posibilidades de conseguir nuestro objetivo. Ajá. No es recomendable, por tanto, correr la primera parte más rápido que la segunda. Si el día de la prueba las condiciones meteorológicas son adversas, es decir, mucha calor, viento fuerte, frío, lluvia, pues lo mejor es adaptarse a estas condiciones, ¿no? Si es necesario, se baja el ritmo 4 o 10 segundos por kilómetro, porque empeñarnos a mantener el ritmo previsto pues puede hacer que nos choquemos. Hay que aceptar la mala suerte de este día y nada más, aunque seamos 4 o 5 minutos más de lo previsto, no pasa nada, en otra ocasión será. un error muy importante que casi todos hemos cometido y que aún se comete y posiblemente se seguirá cometiendo es tomar ampollas o geles de carbohidratos de asimilación rápida, ¿eh? Porque esto puede producir el efecto contrario al que queremos conseguir. Es mejor tomar bebidas isotónicas que llevan una baja concentración de carbohidratos y son de asimilación más lenta, ¿no? ¿Pero por qué no es bueno tomar ampollas de este tipo? Bueno, porque si tomamos una ampolla de glucémico alto, que lo más normal es que lo hagamos pasado bastantes kilómetros, es decir, cuando las reservas de carbohidratos ya van escaseando, ¿qué nos ocurre? Bueno, que el organismo detecta un incremento muy brusco de glucosa sanguínea y entonces segrega insulina para contrarrestar y reequilibrar los niveles de glucosa. Claro, esta subida de insulina, que también es brusca, pues provoca un efecto rebote, disminuye los niveles de glucosa en la sangre y consigue con ello el efecto contrario al deseado. Digamos que es muy parecido a lo que comúnmente llamamos la pájara, ¿no? Ajá. Si por la casualidad estamos resfriados, pues no debemos correr nunca la maratón. Supone un riesgo para la salud, más aún si es de origen vírico. Aunque este se haya producido 15 días antes, no importa. Si lo corremos, pues en el mejor de los casos lo haremos en un tiempo mucho más lento, con muy malas sensaciones, fuertes dolores musculares, sufrimiento y mucho dolor, ¿no? Sobre todo en los últimos kilómetros. Y si estás lesionado, pues tampoco se debe hacer, aunque sea una lesión leve, porque seguro que no llegará y si lo hace, pues será en condiciones muy desagradables. La lesión posiblemente aumentará o nos saldrán algunas más. Y por último, y esto es más que recomendable, pues debería de ser obligado, hazte un reconocimiento médico antes de participar en una maratón, ¿no? Con ello puedes ganar mucho. Pues vamos a dejar aquí lo que es la maratón, pero nos vamos a centrar en otra cuestión importante relacionada con ella, como son los días posteriores a la carrera. Porque estamos hablando de momentos antes, lo que es la preparación, lo que es la maratón en sí, pero los días posteriores, pues se suele acabar con dolores y supongo con cierto cansancio. ¿Cuánto tiempo se debe descansar o es recomendable que se descanse después de una maratón antes de retomar otra vez la actividad? Bueno, pues una vez realizado el maratón es necesario descansar del todo una semana, y hacer otras dos de descanso activo, como caminar, trotar suave, otro deporte de poca intensidad. No ya solo por la salud, sino también por asimilar el gran esfuerzo físico y psicológico, ¿no? Si lo haces así, tu organismo se verá beneficiado y te permitirá pues preparar el siguiente maratón en las mejores condiciones físicas y con una mejor base. Por lo tanto, ya decimos, todo en su justa medida. Efectivamente. El tiempo de entrenamiento, pues hay que ser constante. Y también hay que tomarse muy en serio el tiempo de descanso, ¿no? Pues dejamos ya a un lado, si te parece, lo que es este apartado dedicado a la maratón. Ya saben que la más cercana la tenemos a la vuelta de la esquina, será el 24 de febrero y será la maratón de Sevilla, una que por tradición pues suelen hacer bastante corredores ubriqueños. Si te parece bien, nos centramos ya en nuestro consultorio, en el apartado de preguntas, ¿no? Sí, vamos a contestar dos preguntas por lo menos para no meternos mucho en el tiempo de Manolo, que ya nos está mirando de reojo. Vamos con la primera. Mi familia tiene problemas en las articulaciones de rodilla, como artritis, osteoporosis. Yo suelo correr mucho y andar por el campo, y me han dicho que con el tiempo me ocurrirá como a ellos. ¿Puede perjudicarme el deporte que practico? Vamos a ver, los profesionales que se someten a repetitivas y duras sesiones de entrenamiento sí puede ocurrirle, ¿no? Pero en el caso de los corredores populares es distinto. Existen investigaciones que han demostrado que la patología degenerativa de los corredores viene a ser casi igual que los que no corren. Es más, las personas que puedan heredar artritis, como es el caso de esta persona, pues puede incluso retrasar sus síntomas y sus efectos cuando son corredores habituales. Y que otras enfermedades, como la osteoporosis, pues evolucionan mucho más favorablemente en las personas que corren que las que no lo hacen, ¿no? Así que continúa con lo que estás haciendo, ¿eh? Todo lo contrario de lo que le han dicho, ¿no? Efectivamente, sí. Siguiente pregunta. También es de un corredor. ¿Por qué hay días que corro bien y otros me cuesta bastante hacer lo mismo? Bueno, suele ocurrir con frecuencia. No es raro tener días buenos y días peores, a todos nos ocurre, ¿no? Ahora bien, lo que sí hay que tener en cuenta es que si la diferencia es muy importante, es decir, si un día estás excelente y otro está fatal, pues puede que tu descanso no sean suficientes. Tienes que ver que cuando te toque entrenamiento suave, haz realmente que sea así. Es la única manera de que tus músculos pues, se recuperen al 100%. Y que después de una sesión dura de entrenamiento o de competición, si no dejas pasar 48 horas como mínimo hasta la siguiente sesión dura, tu cuerpo no tiene tiempo suficiente para adaptarse, asimilar el esfuerzo y que el músculo se recupere. Tienes que saber que la mejora se produce mientras descansas, no mientras haces potencia o velocidad. Esas son las dos preguntas que teníamos en nuestro apartado de consultorio y nos vamos a cerrar ya, vamos a concluir nuestra sesión y nos vamos a quedar con el de curiosidades, ¿no? Sí, vamos a decir una curiosidad, sobre todo de algunas creencias que se cometen con la nutrición, ¿no? En este caso sobre la vitamina C y el resfriado. Parece que esta vitamina pues, es la panacea de todos los males. Es cierto que son muchas las propiedades que se le atribuyen, como que interviene en la síntesis del colágeno, que disminuye la inflamación y favorece la cicatrización. También se la asocia al sistema inmune, tiene propiedades antiinfecciosas, pero todavía no se ha demostrado, todavía no hay grandes estudios que demuestren que altas dosis de vitamina C puede prevenir los resfriados, ¿no? Y mientras tanto, pues nosotros, claro, nos atiborramos de zumo de naranja para combatir o prevenir los resfriados. Por otra parte, también deberíamos de saber que la obtención de la vitamina C no solo se obtiene de la naranja, es decir, que hay otros frutos que son mucho mejores. Por ejemplo, el kiwi, con 100 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, o la papaya, que tiene 70, mientras que la naranja solo tiene 60, ¿no? Uh-huh. Y cuidado también con no abusar de la vitamina C, porque con dosis mayores a 1 gramo al día, pues puede acelerar formación de cálculos renales. Uh-huh. Pues nos vamos a quedar aquí porque ya hemos sobrepasado nuestro tiempo. Y nada, Juan, de emplazarte para dentro de 2 semanas nuevamente aquí en Corriendo por tu Salud y darte las gracias por atendernos una semana más. Gracias a ti y espero que no aburrí mucho a la gente. Que va, que va. Muchas gracias. Hasta luego.